tal? Tengo mucho frío, tengo frío, tengo frío, tengo frío en las manos. No. Hoy en la correntada, los gavilanes. Hoy en la correntada, los gavilanes. Biografías por la correntada, ¿no? Biografías por la correntada. Biografías por la correntada. Hoy, pescado rabioso. Después de la separación de Almendra en 1970 y de un viaje de 7 meses que realizará por Brasil, Estados Unidos y Europa, Luis Alberto Spinetta decidió formar una nueva banda. Yo quería hacer un grupo más violento, una música aún más violenta que el segundo disco de Almendra. Con Pescado intenté romper la ternura y el eje sensible de Almendra. Había partido de una música esencialmente ciudadana, tanguera, con reflejos de bossa nova y con aires de jazz, y mucha influencia de Piazzolla. Y ahora me rebelaba contra todo eso, creando Riff. Creo que fue una etapa medio punk. La banda fue presentada a la prensa en octubre de 1971, aún antes de bautizarla, y debutó el 5 de mayo de 1972 en el Cine Teatro Metro. Luego participó del Festival Buenos Aires Rock 2 e hizo diferentes presentaciones en Buenos Aires y La Plata. En junio de 1972 se presentó ante más de 1000 personas en el Teatro Atlantic, antes de lanzar su primer disco y poco después en el Teatro Don Bosco de San Isidro, otro templo del rock en aquellos años, donde Gustavo Spinetta, hermano del Flaco, debió reemplazar al bajista porque estaba enfermo. En septiembre de 1972 grabaron Desatormentándonos, el primero de sus 2 álbumes en los estudios Ponalec, que fue editado por Microphone. Al final de la grabación de este disco se incorporó Carlos Cutaia en teclados en forma definitiva, que colaboró en el tema Serpiente, Viaja por la Sal. Este álbum mezclaba géneros como el blues, la psicodelia y el rock pesado, en un momento en que el rock pesado recién comenzaba a nivel mundial. El LP traía en su interior un papel con el siguiente texto de Spinetta: el pueblo es la estrella mágica, todos la vemos parecerse al río. El pueblo es la estrella mágica, todos la vemos parecerse al río, los gusanos de los emperadores trepidan en apocalípticos festines. Ellos no tienen tiempo de recurrir a las armas, la estrella las fusionó todas en un plano infinito. La cabellera de los torturadores sangra en mi carro, nosotros desatormentándonos para siempre. Postdata: yo te amo, Beatle. Spinetta le asignaba al disco un espíritu de rebeldía y una mentalidad paranoica, proveniente de la etapa francesa de su viaje y del estado de rebeldía de la sociedad argentina de ese momento, y en especial de los jóvenes. Cuando aún estaba grabando el álbum, en septiembre de 1972, Frasino, cuando aún estaba grabando el álbum en 1972, en septiembre, el Bocón Francino, vamos de vuelta, cuando aún estaba grabando el álbum en septiembre de 1972, el Bocón Francino decide abandonar la banda. Vamos de vuelta. Cuando aún estaba grabando el álbum en septiembre de 1972, el Bocón Francino decide abandonar la banda debido a que no se sentía a gusto tocando el bajo y deseaba desarrollarse como guitarrista. Lo reemplazó David Lebón, que venía de Color Humano, donde tocaba la batería. En noviembre del año 1972 comenzaron las grabaciones en Ponadex del álbum doble Pescado 2, que quedó listo para finales de enero de 1973. El álbum ha sido considerado por la revista. En septiembre del año 1972 comenzaron las grabaciones en Phonalex del álbum doble Pescado 2, que quedó listo para finales de enero de 1973. El álbum ha sido considerado por la revista Rolling Stone como el 19º mejor. Vamos de vuelta. El álbum ha sido considerado por la revista Rolling Stone como el 19º mejor álbum de la historia del rock argentino. El título del álbum corresponde a los dos discos que lo integran, Pescado, el primero, y Dos, el segundo. El álbum aporta una sonoridad nueva al rock latino, en tanto que las letras de Spinetta adoptan abiertamente el contenido poético-filosófico que se volvería característico de su obra, en este caso influenciado principalmente por Rimbaud. El álbum venía con un cuadernillo de 52 páginas, escrito a mano y lleno de dibujos y algunas fotos de los músicos cuando eran niños, donde El álbum venía con un cuadernillo de 52 páginas, escrito a mano y lleno de dibujos y algunas fotos de los músicos cuando eran niños, donde se transcribía. El álbum venía con un cuadernillo de 52 páginas, escrito a mano y lleno de dibujos y algunas fotos de los músicos cuando eran niños, donde se transcribían las letras y se explicaba cada tema. Una de las páginas estaba en blanco para que cada persona pudiera participar de ese espacio como se le ocurra. El libro explicaba que ambos discos están unidos íntimamente y que al cambiar un disco por el otro había que concentrar la vista en un punto imaginario ubicado en el centro del libro. Mamita. El segundo LP, al ser un disco doble, duplicó también los problemas de producción habituales en las discografías argentinas de la época. En esos momentos comenzó a generarse una división en la banda. Amaya, Lebón y Cutaia pretendían moverse a un estilo más cercano al rhythm and blues. Vamos de vuelta. El segundo LP, al ser un disco doble, duplicó también los problemas de producción habituales en las discografías argentinas de la época. En esos momentos comenzó a generarse una división en la banda. Amaya, Lebón y Cutaia pretendían moverse a un estilo más cercano al rhythm and blues, mientras que Spinetta quería continuar en un estilo más lírico y complejo. Esto genera una contradicción para Spinetta, que consideraba a Pescado Rabioso como su banda, lo cual en última instancia causó la marcha de todos los integrantes de la banda, a excepción de Spinetta. Spinetta decidió entonces grabar las nuevas canciones que había compuesto él solo, en parte porque no le gustaba la idea de poner su propio nombre en un disco, y en parte para demostrarle a sus ex compañeros de banda que Pescado Rabioso era yo. Sin embargo, Spinetta decidió entonces grabar las nuevas canciones que había compuesto él solo, en parte porque no le gustaba la idea de poner su propio nombre en un disco, y en parte para demostrarle a sus ex compañeros de banda que Pescado Rabioso era él. Sin embargo, el disco Artó sería lanzado bajo el nombre de Pescado Rabioso. Y ahora decís, este es el homenaje para Pescado Rabioso, una de las tantas bandas de Spinetta. Como todo lo que hizo Spinetta, fue horrible, lo odio. ¿Vamos? Me encantó. ¿Querés que termine? Sí. Este es el homenaje de La Correntada a una de las más importantes bandas del rock nacional. Porque era Spinetta. Porque era Epine. ¿Cuánta droga, viste? Que mucha, que, mucha. Que mucha, mucha. Mucha, mucha. Mucha, mucha. Thank you.